Piano a conversar un ratito en la siesta que nos fue acerca de su participación en el Congreso Internacional del Charango y otros menesteres que ya nos va a contar el propio Matías. Buenas tardes, Matías. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muy bien. Gracias, Matías, por darnos un rato de tu tiempo. Queríamos hablar acerca de este proceso impresionante que parece que está ocurriendo en un renglón, si se quiere, de la música argentina, porque vemos que hay como un impulso bárbaro que está teniendo el charango, y además hablar de tejido de cuerdas y pájaros, Matías. Sí, bueno, venimos del Congreso hace poquito, del Congreso Internacional, ahí realizado en SSK, y bueno, la invitación surge para presentar Tejido de Cuerdas y Pájaros, que es bueno, el libro cancionero que estuve trabajando de música pampeana para charango y ronroco, que es básicamente un libro que brota de dos intereses, la música de la pampa por un lado y el charango, digamos, por el otro, este universo de cuerdas. Y bueno, es un proceso, digamos, de adaptación de obras o piezas musicales que originalmente han nacido sin dichos instrumentos, ¿no? Que por ahí el charango es ajeno a ese cancionero, pero bueno, tras un proceso de adaptación, composición, creación de arreglos, bueno, grabación, fueron anexándose a este universo de cuerdas. Sí. Y bueno, eso es un poquito lo que estuvimos presentando en el Congreso, también llevando al Congreso la propuesta, digamos, que implica este material, ¿no? Este material, además de tener el objetivo de divulgar la música pampeana a través de, por ahí, dos instrumentos que no son comunes a este cancionero, también, digamos, el objetivo es un poco de poner en juego también no solamente notaciones en clave visual, ¿no? Como generalmente son las partituras o las tablaturas, sino también trabajar en braille. Es un poco también la propuesta, ¿no? de muchos años de trabajar con personas con discapacidad, entonces de buscar como lenguajes, alternativas, formatos accesibles, ¿no? En este caso a través de la musicografía braille. Así que fueron un poquito las tres patitas que se trabajaron, a través de esta propuesta adentro del Congreso. Muy bien. El Congreso sí duró 3 días, bueno, hubo un montón de actividades. En el Centro Cultural Kirchner, Matías, ¿cómo se sintió esta participación tuya? Digo, porque había personas de todos lados. Contanos, por favor, del universo que se armó ahí. Bueno, estuvo, o sea, a mí, para mí fue muy, muy loco porque de repente fue compartir 3 días con gente que es referente de uno, ¿no? Qué sé yo, estuvo Freddy Torrealba de Chile, que lo vengo escuchando hace años y es un gran, gran referente, no solamente mío, sino de muchísimos charanguistas de ya de todo el mundo. Bueno, los Cholos de Perú, que son un ícono terrible. Bueno, Adriana Luis, desde Buenos Aires, que también es un ícono, digamos, ya en el charango argentino. Rolando Goldman. Digamos, estuvo también el charanguista del grupo también mítico Marcama, hubo gente así que para uno es muy referente, ¿no? Que uno ha escuchado los discos, ha estudiado las obras, ¿no? De ahí es que a uno, viste, por ahí le cuesta traducir en palabras lo que significó compartir esos 3 días. Muy bien. Y digamos, el último día compartimos un concierto cierre junto a la Orquesta Argentina de Charango, donde, digamos, compartimos, previamente tuvimos que compartir ensayos, tocando, o sea, el repertorio era 4 obras de los distintos países participantes, Chile, Bolivia, bueno, Argentina y Perú. Y bueno, así que tuvimos que, digamos, organizarnos previamente al Congreso, digamos, trabajar con las partituras, nos íbamos mandando, digamos, las herramientas de las partes. Y después, bueno, un par de días de ensayos así vertiginosos, y llegar al domingo presentando eso también. Muy bien. Bueno, impresionante, te digo, lo de la lo del convite integrador, ¿no? Y que hace a la ampliación de posibilidades para personas con discapacidades, esto de trabajar las partituras en braille, y con tu nuevo hijo, podríamos decir, debajo del brazo, Tejidos de Cuerdas y Pájaros, seguramente también te trajiste una devolución de las personas con las que te cruzaste. Partituras de música pampeana que ahora por ahí andan en la mano de personas que caminan Latinoamérica y al escucharte, Matías, parece que hubieras estado en una especie de paraíso, si se quiere. Y, o sea, a ver, yo, con respecto, por ejemplo, se puede hacer un cruce entre el charango y las partituras braille, ¿no? Porque hay una cuestión como uno podría poner como eje común una lectura decolonial, ¿no? El charango ha sido tradicionalmente ubicado en esa dicotomía que tiene que ver con la conquista de América, ¿no? Donde básicamente se jerarquizó todo. Y fíjate vos que el charango quedó como en esta lectura del sentido común, ¿viste? Instrumentos blancos y académicos por un lado, instrumentos no blancos y populares por el otro. Fíjate que el charango no suele enseñarse en academias, no suele tener, digamos, sistematización formal, ¿no? De hecho, hay muy poco escrito sobre, o sea, me refiero a material de partituras, ¿no? Cosas, digamos, material didáctico, hay muy poco, muy poco. Y uno puede hacer ahí un cruce con la lectura braille también, ¿no? Está, digamos, entendiéndolo como también una hegemonía de lo normal, entre comillas, ¿no? A través de lo visual, ¿no? Y no contemplar por ahí otras rutas epistemológicas como para acceder al conocimiento, y hay como hay unos puntitos en donde así a nivel epistemológico se cruza el charango con el braille, ¿no? En este sentido de que quedan afuera de por ahí de los órdenes más hegemónicos. Mirá vos. Bueno, esto no es ninguna novedad, pero estos encuentros seguramente permiten reflexionar sobre esto y buscar las modificaciones que correspondan. Cada quien a su regreso, a su lugar, al lugar donde habita, labura y suena, también se lleva en parte estos desafíos. Pero insisto en que también hay una nueva herramienta con el libro que fuiste a presentar y que seguramente se transformará en una referencia a la hora de pensar la música pampeana para otras personas. ¿Por qué el ronroco? ¿Cuál es la asociación que hay entre el charango y el ronroco? En realidad, bueno, cuando uno dice charango tiene que pensar no en un instrumento, sino en una familia. Ahí está. Y dentro del mundo del charango tenés como, o sea, tenés diferentes, por ejemplo, tenés el ronroco, es un charango más grave, el charangón también es uno más grave en relación al charango que uno por ahí tiene en el imaginario más común, como el que tocaba Jaime Torres. Y después hay algunos más agudos, como por ejemplo el maulincho. En realidad es eso, digamos, es una familia. Y bueno, con respecto al trabajo, bueno, del tejido de cuerdas y pájaros, hay mucho más ronroco que charango en realidad, digamos. Muy y bien. Esto tiene que ver con una lección, digamos, que no solamente implicó abordar géneros específicos, como bueno, la milonga, la huella, el estilo, sino que también los, digamos, patrones o esquemas de musicalidad local, ¿no? En la música, esto independientemente del género musical, en la música pampeana, por ejemplo, vos fijate, el pulso es, generalmente son pulsos lentos, ¿no? Entonces, el charango, al tener un registro tan agudo, el charango, digamos, el estándar, la distancia entre un sonido y el otro es muy corta. Entonces, por ahí el trabajo de, no sé, de trabajar alguna milonga o algún estilo, no tanto con la huella, cuesta, digamos, en un charango, cuesta por esta cuestión de que se se apaga, ¿no? La vibración de la distancia entre nota y nota. Por ahí el ronroco o el charangón, al ser un poco más graves, que no es mucho más, o sea, y es menos que la guitarra, permite por ahí un juego más, más orgánico con la música pampeana. Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad, Matías, nos queda felicitarte, enorgullecernos por el laburo, pensando, insisto, en la accesibilidad para personas con otras capacidades o que no tienen visión, para que accedan al mundo de la música nuestra. Estaría interesantísimo que en otro momento encaremos por ese lado también una conversa contigo para hablar de todo lo que estás haciendo paralelamente a ponerte a juntar lo necesario para un libro. Una palabra te pido para despedirnos, Matías, acerca de lo que encontraste en la editorial Siete Sellos a la hora de pensar y poderlo producir al tejido de cuerdas y pájaros. Y ya te liberamos, Matías. Gracias. No, la editorial Siete Sellos, no, agradecimiento absoluto. La recomiendo siempre, digamos. Acompañé un montón el proceso del trabajo. Así que la verdad que no, digamos, mis palabras son de reconocimiento y agradecimiento. Muy bien. Matías, un exitazo y nos parece fundamental el laburo que haces a la hora de reflexionar sobre lo nuestro, sobre nuestro gran capital cultural, que por supuesto hay que seguirlo amasando y tejiendo, y todo lo que estás aportando es fundamental en ese sentido. Te agradecemos mucho por este ratito, Matías. Al contrario, muchísimas gracias por el espacio y bueno, y por la invitación. Gracias a vos.